Doctor, me duele acá. Sí. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, también llamada Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Tenemos aquí numerosas monografías para mejorar la salud de nuestros oyentes y fundamentalmente para evitar el gasto inútil en médicos, en prepagas, en remedios. Escuchando este espacio ya está. Ya está. Bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿eh? Manos y pies fríos, no me importa. Tenemos acá esto. BioZapper se llama esto. ¿Qué es? La ciencia que avanza. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿Sí? Sí. El BioZapper, ¿qué es, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Pascual Finocchietto. Si me lee las primeras líneas del informe, puedo explayarme un poco más. Dice, tenga un organismo saludable, doctor, en solo 7 minutos. Ya está, esto es lo que todos estamos esperando. 7 minutos y se cura. Siete minutos cosa. Puedo. Ahora dice, puede deshacerse de parásitos, mirá vos, bacterias, virus y hongos, discúlpeme la expresión, con la ayuda de un generador de frecuencias. Ah, bueno, sí, un vibrador. No, señor. Efectivamente. Y sí, es un aparatito... Que genera frecuencias, es decir, la chica viene más seguido. No, señor. Es un aparato que vibra. No me diga. Sí, y al vibrar genera unas frecuencias sonoras. ¿Pero a qué distancia de tiempo pone usted el aparato? No, usted lo tiene que llevar encima. ¿Apa? ¿Y sí, el bolsillo? Bueno, usted lo lleva de encima donde quiera. Yo le tengo que decir dónde se lo tiene que poner. No sé, señor. Acá dice que la bióloga, doctora Hulda Clark. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Tenemos también aquí a la doctora Hulda Clark. ¿Cómo le va, Hulda? Muy bien, aquí ando con mi BioZapper a cuestas. ¿Se llama Hulda usted o es un error de imprenta? No, soy noruega, sí. Ah, porque a lo mejor se llamaba Hilda, y aquí pusieron Hulda, el equipo de producción. ¿Y es Clark su apellido o Rodríguez? Bueno, ya que estamos. Sí. Encontró a través de pruebas bioenergéticas, dice aquí, que todos los seres vivos, emiten frecuencias. Ah, yo soy muy de emitir frecuencias. 870. Sí, cada uno emite una frecuencia de un ancho de banda determinado. Claro. Entonces, ¿qué? Parece que me fije. Luego obtuvo un hallazgo adicional, usted misma, doctora. Los microorganismos no toleran corriente eléctrica. No, y los organismos grandes tampoco. Tampoco, yo me he fulminado. Entonces, usted se compra el BioZapper, se lo enchufa. Sí, señor. Y en 7 minutos, chau, se electrocutaron todos los batracios que usted tenía. Los organismos. No, los parásitos. Che, chau, enfermedades. Hemos perdido tanto tiempo, Hemos pagado tanto a médicos, a enfermeras. Si, doctora Clark, discúlpeme. Dígame. Digamos, si el BioZapper actúa de esta manera, si yo pongo los dedos en el enchufe, me curo de cualquier cosa. No, en ese caso se muere porque se pasa de... Eso es lo que yo le iba a decir. ¿Qué le dijo? Que se pasa, usted se... Claro, se está... es una determinada energía que ni lo mata usted... O algo. No, tiene que ser una energía calculada. Nosotros, doctora Hulda. Exactamente, nosotros estuvimos conviviendo con hongos y parásitos años. Sí, yo también. Muy bien. Y luego de convivir años y años allí en los fiordos noruegos, hemos llegado a la conclusión de que igualar una frecuencia... ¿Un fiordo, que es una palabra lunfarda? ¿Qué quiere decir? Algo así como casa de tolerancia. No, señor, es una... Por ejemplo, esta casa es un fiordo. Claro. Parece, ¿no? Es una palabra del lunfardo noruego que significa... Es un accidente geográfico. ¿Ah, sí? Una casa de tolerancia es un accidente geográfico. Nunca lo había sospechado. El fiordo, señor. Pero no importa. La cuestión es que descubrimos que estos microorganismos emiten una frecuencia que, si nosotros le empatamos esa frecuencia con una otra igual o superior, chao, suena el bicho para siempre. Chao. Viene a ser como eso que se pone en la pizzería para que las moscas... Claro, para mí es eso. ¿Es lo mismo, señor? Bueno, usted, ¿cómo, señor? Bueno, doctora, es la doctora Hulda Clark. Bueno, le presento. Sí, la vi, pero... Le presento a nuestra maquilladora. Lo que pasa es que la veo con el guardapolvo y su pelo rápido. Y, y los bigotes, más que nada, por ahí mueven la confusión, doctora. No, si usted quiere homologarlo a eso que usted dice, que en su país le ponen a los mosquitos o tubo fluorescente de color, está bien, es algo parecido. Es lo mismo, pero para pero esta portátil lo lleva a todos lados. Pero usted primero tiene que saber qué hongos tiene, qué parásitos tiene. Pero cada uno de nuestros, de nosotros, ¿sí?, tiene millones de insectos y de microorganismos y cosas así. Usted ahora está viviendo dentro suyo. Sí. Está viviendo no menos de 6 millones de microorganismos. ¿Qué quiere que yo le cure la frecuencia a cada uno? Y que me paso toda la vida matando bichos. No, algunos le hacen bien. Bueno, entonces no sirve para nada. ¿Cómo que el aparato? Que se lo diga, que vamos a estar todo el día tirando tiros en la noche, a ver si le acertamos un paramecio. ¿Cómo determina el aparato, señor? ¿Qué bicho hace bien y qué bicho hace mal? No, bueno, usted si tiene alguna dolencia. Porque hay bichos buenos, doctora, como usted sabrá. Sí, sí, por supuesto. Porque, que hay, por ejemplo, la flora y la fauna intestinal. Sí, sí, intestinal. Sí. Intestinal. Intestinal, sí. ¿Intestinal? Sí, sí, intestinal. Está constantemente... Sí, constantemente, sí. Ah, bueno, entonces la flora intestinal. No. ¿Y qué es la flora y la fauna intestinal? Aprovecho porque está presente usted para preguntarse. Digamos, son... Yo nunca lo supe. No, doctora, cuéntele. Sí. Plantas y animalitos que tenemos en los intestinos. Oh, qué barbaridad. Y usted me mata a los animalitos, qué doctora, barbaridad. Con el... Claro. No y todos. Y me seca las plantas. Usted si lo agarra a Greenpeace hace un escándalo. No todos, señora. Mis intestinos quedan hechos un páramo. No un paramount. Algunos, sí, los que le provocan enfermedades, sí, o malestares, sí, sí, los malos, vamos a contarlo así, que siempre es más fácil contar de buenos y malos. Ah, sí, sí. Entonces, los bichos malos, mm, usted se pone el biozapper, sí, sí, y los mata. Y los mata, pero además apenas ven que usted se lo pone, los bichos salen corriendo. Para donde encuentren salida. ¿Por qué cree que todos somos estúpidos, doctora? No, se lo explico. ¿Qué está explicando de esta manera tan elemental un fenómeno o un aparato tan complejo? Doctora Hulda, ¿dónde se enchufa esto? Bueno, tiene una batería. No, esto, doctora. Ah, esto sí. Bueno, esto también tiene una batería. Ajá. Que usted la deja cargando toda la noche. Ajá. Primero la tiene que dejar cargar 24 horas. Para el primer uso. Y el bicho ya empieza a... Claro, ya empieza a sentirle mal olor al asunto. Cuando lo ve a usted que enchufa, el bicho dice... mejor que me cambie de sujeto. Y después ya se lo pone encima, en contacto con su cuerpo. Tiene que estar en contacto con la piel. ¿Con la piel, sí? Sí. ¿Con qué otra cosa quiere que lo ponga? No, arriba de la ropa, señor. Con el cerebro, por ejemplo. No, arriba de la ropa. Lo meto por la nariz hasta que llegue... A la masa encefálica. Y usted va a ver que en 7 minutos usted va a sentir como se saca un peso de encima. Sí, el biozapper me sacó encima a los 7 minutos. Ese es el peso. Sí. Y no corremos el riesgo, doctora, sí, doctora Hulda. Disculpe que la llame por su nombre de pilas. Sí, de mi nombre. Señor. Pilas Hulda. Bien, ¿no corremos el riesgo de matar a nuestras mascotas? Que por ejemplo usted le tira un germen patógeno y le acierta al perro. Y bueno, usted no había dicho que vivía con un perro. Ahí está, me pregunta le hizo acá, sí, sí, sí, porque yo conocí a un muchacho, sí, que también se compró esto, el zapping biozapper, sí, y dice, me voy a matar a los bichos, el tipo estaba durmiendo a las 7 y empezó, vio cómo es uno, ¿no? Que ya le da, yo por ejemplo me tomo 10, 15 pastillas para el resfrío para que se me pase más rápido. Ajá. Y este muchacho empezó a tirar con el biozapper para todos lados. Sí, pero no y es. Y por ahí aparece el perro. Sí. Entra el perro con espuma en la boca. Ah, con rabia. Y lo desconoció el perro. Y se le vino, se le abalanzó. Y este muchacho le apuntó con el biozapper y lo liquidó. Ah, pero qué raro, habrá muerte de otra cosa el perro. No, señor, primero le produjo rabia eso, y después este muchacho lo tuvo que rematar de un biozaperazo. Mire, no teníamos... No, pero no le arrojó el biozaper, ¿no? No, le tiró como Mister Ick, con un rayo así, el rayo laser. Mire, no teníamos antecedentes de... Y no tenía antecedentes, pero el certificado de buena conducta no se lo dieron. Escúcheme, señor, esto no puede modificar el, digamos, el organismo en sí, algún punto. Sí, señor, mutaciones. Claro, porque al matarme todas las bacterias, sí, mi piel queda de otra manera, ¿me entiendes? Porque la piel se va acostumbrando al microorganismo. Claro. Y cuando desaparece, se convierte en otra cosa, señor. Sí, mire, señora, si uno, el señor, por ejemplo, se lo pone y sale convertido en un pulpo gigantesco y repugnante. Ah, el señor no es un pulpo. No, no. No, señor. El señor es Ireneo Leguizamo, nuestro asistente. No, mire, usted puede, si después hay mutaciones, eso ocurre sí, después de muchísimo tiempo. Y bueno, pero, no a mí hay una cosa que me asusta, son las mutaciones. Claro, pues, tiga, yo cada vez que salgo a la calle, digo, mirá si muto. A veces voy a bailar a algún lado. ¿Pero cómo va a mutar? Mirá si justo estoy bailando y muto. Sí, usted se hace pasar por otro, por eso tiene miedo de mutar. No, no, porque muto y, por ejemplo, me convierto en un pulpo repugnante como el señor. Claro. Y la mina dice, un momento, discúlpeme, yo empecé a bailar con usted pensando que era un caballero y resulta ser un insecto repugnante. Yo le cuento, doctora, cuando nosotros compramos el Biosapper, yo era él. Claro. Ah, sí. Pero entonces hubo un intercambio tan completo que ni nos dimos cuenta al principio, claro. Porque yo hasta tengo su memoria y sus recuerdos. Ah, todo entonces, ¿y cuál es el problema? Ninguno en realidad. Ah, bueno, tendrán que cambiar los documentos y listo. Bueno, pues, pero es lo que perdió. Es peligroso, ¿eh? ¿Usted se acuerda de la película esa del hombre mosca? Sí, claro. Yo me soñé tanto. ¿Le dio miedo? Sí, porque es un hombre que entra, inventa un aparato para viajar. Para teletransportarse. Sí, en la teletransportación, muy bien. Y se mete, pero junto con él se mete una mosca. Sí. Y no sé qué cable le agarran, ¿vio? Porque andan tocando. Y no sé qué se rompe el aparato. Total, que en vez de teletransportarlo, lo enmosqueció al tipo. Se de dos seres hizo uno. Y al tipo le empezaron a salir pelos. Sí, seis mosca. Patas, por ahí un día se va a poner los pantalones y en vez y le sobraban cuatro patas todavía. La mosca tiene seis patas, ¿no? Déjeme contar, sí. Y una sopapa adelante. Claro. Aristóteles decía que tenía cuatro patas, pero porque no se había tomado el trabajo de contarlo. Los griegos solo pensaban, ¿no? No tenía tiempo. No hacían trabajo de campo, ¿no? Anda a ver moscas, le decía a sus discípulos. Pero bueno, y se convirtió en una mosca este señor, ajá, pero con cara, cabeza humana. Sí. A mí pasó eso con un pulpo. Estaba, pedí una paella yo. Y bueno, mientras comía la paella, él prende la máquina. El Biosapper. Y me convertí en esto. ¿Y a usted le está molesto? En esta criatura que aquí ve. Uh-huh. ¿Está molesto con los tentáculos? Sí, ¿con qué? Sí. ¿No es cierto? No, y el arroz es lo que más me molesta en general. Para caminar. Porque se hace ruido y parezco un cencerro casi. ¿Eh? Entonces, sí, tiene. Una maraca, me dicen el maraca. ¿Ah, sí? Uh-huh. Porque camino y el ruido del arroz y con esta forma de pulpo mismo, que ya hace, tiene la forma de maraca. Sí, ¿se imagina? Mire, la tinta también la usamos en casa. Ajá. Sí, cuando necesitamos escribir algo, me llaman. No tenemos que ir al kiosco. Uh-huh. Y bueno, mire, la verdad es que es un caso que me excede, para el Biosapper me excede. Bueno, y pero doctora, pero usted se tiene que hacer cargo de lo que ocasiona su invento malévolo y diabólico. ¿Pero por qué no le ve la parte positiva? No tiene al señor, esto, sí. No hace mucho. Incluso antes de convertirse en un pulpo, no, me costaba mucho. Porque si usted aprende a dominar sus tentáculos, sí, ya tiene de por sí buen agarre. Sí, buen agarre. Por las ventosas. Acordate al abuelo cuando se enfermó. Sí, lo curé. Y bueno, usted tiene que ver el lado positivo de la vida. Yo lo veo muy pesimista. Y bueno, señor, pero escúcheme, yo voy a trabajar todos los días, así, y la gente no me respeta, yo soy cajero de banco. No, respeta. Si hay una cosa que no respeta a la gente, es un pulpo. No, y aparte... Que viene caminando con sus estúpidos tentáculos. Y soy cajero de banco, señor, y por culpa mía echaron tres compañeros, porque dicen, ¿por conmigo solo alcanza? ¿Me comprende? Claro, porque trabaja muy rápido. Con un tentáculo cuenta la guita, con el otro la deposita, se atiende siete clientes al mismo tiempo, con cada uno de sus tentáculos. ¿Me comprende? ¿Por qué no pregunta y con el otro qué hace? Pregúntele. Tiene que colaborar, doctora. Pregúntele, doctora, ¿qué hago con el otro tentáculo? No, ahora ya está. Está parado. Me va a dar ganas de contestarle mal. Bueno, pero este es el asunto. Entonces, yo lo que le venimos a pedir es una solución. Claro, pedimos una solución, exigimos, mejor dicho. Pero bueno, mire, la única solución que puedo darle es la mutilación, hecha y derecha. ¿La qué? La mutilación. ¿Cómo? ¿Qué quiere que le cortemos los tentáculos? Va a quedar igual. No, mutilación parcial. Estamos hablando. Señor, usted tiene que tener alguna otra cosa que le apuntamos y se vuelve a convertir. ¿Usted quiere un antídoto? Algo así, o un aparato que usted lo pone al revés, lo enchufa al revés. La antifrecuencia. Exactamente, eso, la antifrecuencia. Invertimos la polaridad, etcétera. Bueno, mire, nunca lo hemos probado, pero... Ah, pero... Si usted está dispuesto... En esta película vamos a probarlo. Muy bien. ¿Está preparado? Un momento. Biosaper en el aire. ¿Dónde me pongo, doctora? ¿Usted está de frente o de perfil ahora? La verdad es que no... Si me sabe indicar. Estoy de perfil. Cierra el ojo, por favor, Ireneo. Estoy de perfil. ¿Cómo me pongo? Y póngase, a mí me da lo mismo. Crúcese de tentáculos. Ahí está. Bien. Cuidado, cuidado. Quizás hoy la ciencia esté dando un gran salto. Creo que ya vamos por Calamar. Andrés Calamar. Un poquito más. ¿Lo sacamos, doctora? No, déjelo un poquito más. Mírela, está tomando una forma, le diría, atractiva. Ya puedes abrir la puerta, Ireneo. Oh. Hola. Es parecido a... ¿Cómo se llama el de TBR? Y me salió un bonadeo en el dedo. Escúchame, a bonadeo. ¿Sabés lo que podés hacer con bonadeo? ¿Qué? Es muy parecido al de al del programa. A Chul. Al más boludo. Disculpe, me estaba al aire. Bueno, doctora, ha fracasado su experimento. ¿Pero por qué ha fracasado? Por lo menos tiene una forma antropomórfica. Sí, señor, repéteme. Repéteme. Antropomórfica de ninguna manera. ¿Me puede decir? Vamos a hacer un... Nago, pero no eso, señor. Pero tiene forma humana. Podría casi decirse que sí. Bueno, si esto se llama humano. Yo le voy a pedir algo, ¿no? Yo nunca estuve conforme con ser quien soy. Me gustaría ser otra persona. ¿Y usted está dispuesto a probar? Sí, estoy dispuesto a probar porque ninguna persona del mundo puede ser más desgraciada que yo. ¿No es cierto, Ireneo? Es verdad. Para desgraciado, este. ¿En serio? ¿La viene pasando mal? ¿Por qué no hacemos una experiencia? A ver si me convierto en otro. Usted dice así, a la marchanta. Así, sí nomás. Bueno, muy bien. Imagínese, me meto en la máquina y salgo y me encuentro siendo otro, como el Twill. ¿Se acuerda del laxante que se llamaba Twill? Que decía, no. Usted toma uno al acostarse y será otro al levantarse. Y yo me lo creí. Ah. Yo me lo creí como desde chico ya quiero ser otro. Siempre tengo ese deseo de otra edad. Y tomaba laxantes. Tomaba todas las noches, me tomaba un Twill. Me levantaba el otro día. Mire que si insiste va a ser otro tomando el Twill todas las noches. Sí. Pero me dio resultado. Ah, lo felicito. Sí, me dio resultado. Me tomaba uno, me levantaba tranquilamente, qué sé yo. Juan Alberto Badía. Mira. A la noche me tomaba otro. Sí. Me levantaba. Diego Bonadeo. Me tomaba otro, todas las noches tomaba uno distinto. Y mi vida fue fantástica. Fui miles de seres. Qué maravilla. Cada día era un ser distinto. Larrea, Alejandro Apo, Jonás Gutiérrez. Mire usted. ¿Y ahora quiere experimentar con ropa más holgada? No lo fabricaron más el Twill. Claro. Un día fui a la farmacia. ¿Y cómo había quedado? Justamente. El día en que vine a dar en mí. Pues yo antes no era este que soy. Ah, volvió. Volvió. No. Yo nunca volví a mi primer estado, que era todavía peor que este. Pero así usted que se acuerda. No, no me acuerdo, ya ni me acuerdo cómo era cuando era chico. De ser tanta gente, uno ya ni se acuerda. Y quise comprar otro twill y no. No había más. Dice, no lo fabrica más. Está en falta. Claro. Digo, ¿está en falta? Déjeme tranquilo. No. Así que, ¿por qué no probamos con así. Eso? Bueno. A ver si, por ahí, aunque sea, por un día soy alguien. Bueno, pero puede salir cualquier cosa, Probemos. Enchúfese este electrodo. Ahí va, Uy, está tomando una forma. ¿Qué es eso? Mira cómo quedé. ¡Chul! Sí, pero soy él. Ahora soy yo. Pero no lo puedo creer. Vos fuiste Bonadeo, fuiste Badía. Sí. Fuiste Apo, fuiste Larrea. Mira en dónde terminé. La degradación del ser humano. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde está el expulpo que estaba aquí? Soy yo, buenas tardes. Me convertí... Hola. Sí. Lamentablemente para usted, me convertí en el comisario de policía. Y voy a detenerla, doctora Gulda. Gulda. Gulda. Por ejercicio ilegal de la medicina. Mire lo que ha hecho con este pobre hombre. Mire, doctora, lo que es. Mire lo que ha hecho conmigo, que antes era Jules y ahora soy comisario de policía. Y yo antes era Dolina y mire lo que soy. ¿Ah, sí? Así que me los voy a llevar a todos presos. Espera un poquito que me enchufo este electrodo. Aquí estoy. Señor comisionado. Van a ir todos presos. Usted y Chul. Pero yo soy comisario. Sí, pero yo soy un rango superior. Y yo soy la doctora. Uy, lo agarró un poco. Cuando usted se metió ahí, algo pasó que a mí... Yo me cerró mal la puerta. Uy, yo era así como usted. Sí. No se deprima tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, pongamos la máquina y metámonos los tres. ¿Los tres juntos? Sí, los tres juntos. A ver qué sale. Uy. La selección de Francia. No. Justo. Metámonos de nuevo. Uy, Moreira, Ale y Martín. Metámonos de nuevo. ¡Hablamos al mismo tiempo! ¡Pausa!